MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos a otra emisión del Flashback. Ya estamos, esta vez sí es el 164, porque en el anterior me equivoqué a lo largo del programa. Era la 163 y yo dije 164. Pero bueno, ya estamos. Uno más, uno menos, no sí. Pasa nada. Más uno perdido que haya por ahí, o no hemos perdido ninguno. No. Ah, qué bueno. Corriditos. Entonces no tenemos ningún perdido. No. Bueno, ya que haya repetición. Y bueno, pues este es el 164. Yo soy José de Z. Les doy la bienvenida. Que esta vez, pues todos lo van a escuchar recalentado, grabado. Porque, pues así es este episodio. Ya que, pues, compartimos horario de programación con el Launch. Que ahorita debe estar en vivo. El chocolonche, hoy toca chocolonche. Ajá. Entonces, pues, al menos lo van a tener grabado. El chiste es que esté cada semana esto. Y pues ya. Este programa se grabó el 17 de febrero del 2016. Sí. Saludos al pollo. Y a Dania. Y a Arling. Y al Beto. Sí. Sí. Y bueno, y pues ya saben que hay de regreso a la nostalgia de los videojuegos de antaño, y con un juego que ya desde hace tiempo le traía ganas, pero que por alguna razón nunca había caído que habláramos de él, y por fin llegó la hora. Y coincidencias da la vida, coincidencias diría yo. Y bueno, ya con esto pues vamos iniciando, y ahora sí pues den sus saludos, empezando por Kike, que ha estado interviniendo. Claro, yo interrumpo como Kike Kabuto. Saludos a toda la banda rastera, buenas noches, porque lo estamos grabando de noche, pero buenos días y buenas tardes, dependiendo ahí el momento que nos escuchen. Gracias por tomarse la molestia de descargarlo y escucharnos. Espero que esta emisión sea de su agrado. Qué raro estar grabando un Flashback, pero aunque creo que ya lo hemos hecho antes, como que ahora que los va a ser tan regular es algo distinto. Es raro no estar en vivo. Sobre todo que nosotros no estamos acostumbrados a grabar. Ajá. Todo es en vivo. Así si ya la regué en el aire, ya la regué. Ándale. Entonces vamos a ver qué sucede. Pues sean bienvenidos y vamos a darle, que este juegazo trae mucho de qué hablar y está chidito. Así es. Y pues para dar continuidad a esto, también que saluda ahí Paco, otro nivel. Pues de todos modos la vamos a regar, aunque sea grabado. qué buena fe nos tienes. Hola, ¿qué tal, flashbackeros de Closet y también los declarados? Bienvenidos a otra emisión del Flashback. Yo bien decía que no estábamos bien con la numeración. Ahí lo pensé muchísimo después de que acabó el programa. Entonces ya no importaba. Pues saludos a toda la gente que nos acompaña, la gente que nos escuchará, que nos descargará, que nos recomendará, que nos dejará comentarios y todo este asunto. Vamos a hablar de Street of Rage, que es un juego muy bonito. Y saludos a todo el mundo me cae en tres. Solamente odio como a 5 personas. Entonces, si tú no eres de esas 5. ¿Quieres que te meta mi lista de odio? No. Ah, bueno. Así que es todo lo contrario de Omar. No, es que yo sí odio y odio bien. Omar odia a todos por odiar. Como que tiene su promedio de odio, ¿no? Y oye, tengo una duda. En el launch todavía sale la persona que le da dinero a Ricky Ricón, que es Don Marquito. Sí, todavía sin pantalones. Uy, pero sale. No, hombre, Ricky Ricón le pide dinero prestado a Marquito. Pero bueno, esa era mi duda. Un saludo a Marquito, que tiene mucho que no me comunico con él, que no hablo con él. Ya vamos a comenzar, ¿no? Sí, vamos a darle, que es mole de olla. ¿Qué es Street of Rage? Oh, sí. Y pues nada, les recuerdo nuestros medios de contacto, que ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com/reset.tv, nuestra cuenta de Twitter, @resetmx, y nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, y pues nuestra página web, nuestro sitio web, que es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Ya saben, ahí consiguen todos nuestros podcasts y mucha de la información, noticias, coberturas y demás sobre videojuegos, tecnología, cine y varias cosas también ahí medio random. Y bueno, somos como el TV Notas, pero de los videojuegos. Algo así. Más o menos, esperaría que fuéramos mejores. Esos de TV Notas no ponen la vara muy alta, Paco. Ay, qué increíble. Bueno. Y bueno, pues vamos ya a la música de... La grandiosa música, muy pegajosa. Súper chida, súper... Deja tú pegajosa, está bien hecha. Sí. Pues divertido beat 'em up, que es Streets of Rage o Burn Not Good. Así que nos dejamos. Puño desnudo. Sí. Puño encuerado. Sí, puño encuerado. Bueno, no quise tanto, pero bueno. Puño bichicori. Vamos a la música y regresamos. Thank you. Pues estamos de regreso de este intro musical, muy bueno, muy emocionante. Muy chidito. Sí, y que como que les demuestra a los demás que han hecho beat'em ups cómo se puede musicalizar bien uno de estos juegos. Y pues ahora sí vamos a dar pues la introducción de este juego, que es Streets of Rage, o Bare Knuckle, como dije, y Kari no Tekken, que es el título completo. Kari no Tekken. Y que este juego pues fue lanzado por Sega. A ver, pásenme el dato, porque se me perdió por el año en que fue lanzado. 91. En 1991. Fíjense, muy poquita la diferencia con el famoso Final Fight de Capcom. Y pues este juego que pues comparte ese común con Final Fight, que es pues de género de beat'em up, hecho por Sega, lanzado originalmente para el Genesis o el Mega Drive. En todos lados se llama Mega Drive, menos en Gringolandia. Ándale. Y también adaptado para la Master System y el Game Gear. Ahí está curioso eso. Y pues ya después que salieron diferentes compilaciones. Pero bueno, este juego pues no es muy así, digo yo. En términos de historia, pues sigue más o menos la misma fórmula conocida de muchos juegos de este género, donde pues un grupo criminal alcanza poder en la ciudad y pues salen estos justicieros pues a detenerlo y a partirle la mandarina a cuanto enemigo genérico se encuentre. Y pues es, en este caso es una ciudad indeterminada y los enemigos son conocidos como The Syndicate, pues Nikata, algo así, que pues prácticamente tienen control de la ciudad, incluso han corrompido a la policía, y pues estos justicieros van a ser los que pues van a corregir todo y van a derrotar al líder de todos ellos, que es Mr. X. Mr. X, el señor X, sí. Original. ¿Es el güey que sale en Meteoro? No. Creo que no. Deja tú. Se supone que los tres personajes son ex policías. O sea, así como que en un momento fueron policías. Ay, sí, pero y van a luchar contra el sistema, porque como la policía también es corrupta, entonces sí, vamos a pelear contra todos, sean buenos, sean malos. Vamos a... Oye, son ex policías, sí. Pero todos tienen así 23 años. Pues, a lo mejor tenían unos meses en la fuerza y dijeron, no, aquí hay puros malitos, aquí está maleado todo el asunto. Aparte, bueno, es una ciudad posapocalíptica. Más o menos, ni tanto. Bueno, según siempre todo sucede algo apocalíptico, posapocalíptico. Bueno, y ya hablando ya específicamente de diferencias o puntos característicos de este juego, pues al final de que pues comparten mucho de la fórmula de clásicos juegos como Final Fight y como Double Dragon. No, yo creo que comparten más de como Double Dragon. Pero también de Final Fight por las mecánicas en cómo se aplican los agarres. Bueno, eso sí. Y en cómo salen algunos combos. Este juego aprovecha muy bien de lo que es el hardware de Mega Drive o de Genesis. En términos gráficos, aunque los escenarios puede que se apliquen a el típico escenario que se repite varias veces, está bastante atractivo, o sea, sí te ambienta muy bien dentro del juego, y sobre todo la música aprovecha toda la gama de instrumentos y sonidos que tiene el chip de Genesis, que es creo que una de sus cuestiones más destacables de esta consola. Y sin hablar mal del Genesis, así, no quiero que mi comentario suene como que le estoy tirando tierra, para nada, lo estoy diciendo desde lo más pronto, desde lo más adentro de mi corazón. Es un chip que es ligeramente inferior al del Super Nintendo, pero aún así suena muy bien. Pero fíjate cómo era, a final de cuentas, un chip que era bastante conocido y usado por muchos músicos con para hacer música electrónica. Entonces, como que yo siento que muchas compañías, bueno, esto lo mencionaré después, pero sí, no fue muy bien aprovechado muchas veces. Y bueno, este juego también se distingue porque, a pesar de que puede tener ciertas mecánicas parecidas a Final Fight, tiene sus propias variantes, obviamente. En cuanto, sobre todo a los agarres, que le implementan muchas variedades de movimientos a la hora de aplicar agarres. Como de lucha libre. Ajá. Y aparte, algunas mecánicas extra que te ayudan a pelear, incluyendo un como ataque especial, que es un tanto diferente al de Final Fight, ya que aquí en primera no te gasta la salud, y en segunda este sí es efectivo, sí limpia la pantalla de enemigos. Y aparte hay más cosas que puedes hacer. Bueno, no sé si quieres hablar primero de los personajes antes de hablar del gameplay. Hay sí. Tres personajes posibles con los cuales puedes jugar. Axl Rose, que casualmente se parece mucho a Cody. ¿No es Axl Rose? Es Axl... Stone. Stone. Axl Piedra. Y Axl Rock en la roca. Y luego está su amigo, el negrito. El negrito para traer, ¿cómo se dice? Diversidad, ¿Por qué el negrito? A ver, ¿por qué...? Es afroamericano. Bueno, es de raza negra, y además ya sabes, la típica pareja de película de acción, el güerito y el morenazo. ¿Ves? Sostre le dijo el morenazo, dile algo. No, es para traer diversidad. Es un programa, ya hagan lo que quieren. Ya. Diversidad étnica a los juegos, tú, Paco. Entonces, y la chava para traer diversidad sexual también. Sí, que supuestamente la chava es experta en judo. Axel Stone, que es el personaje pues equilibrado, que como que tiene habilidades suficientemente fuertes y es suficientemente rápido. Alan Hunter es el como que el más frenético, es el que golpea más rápido. Es como el Hagar de los juegos, que las comparaciones, ¿no? Ya vamos a empezar Y Blaze, que pues... Es como... la rápida, pero no tan letal. Ándale. Como que sus movimientos son más acrobáticos. Ajá. Blaze Fielding. Y pues después, conforme salieron las secuelas de este juego, pues introdujeron otros personajes de los que hablaremos después. Y ahora sí, ya a platicar de qué se trata el juego. Prácticamente esa es la selección de personajes que tienes en el... El primer Streets of Rage. Streets of Rage. Ajá. Que pues al inicio puedes escoger a estos tres personajes. Y pues así, no sé si quieres de pasar a lo de los escenarios o mecánicas o qué no. Me recuerda mucho más. Pues, obviamente, hablar de beat'em up, todo mundo recordamos Final, ¿no? Yo creo que es el juego icono que marcó, aunque hubo muchos. Muchos muy buenos. Creo que Final Fight, no sé qué sucedió, que yo creo que eran sus sprites grandes, yo creo que era su capacidad de no sé, o sea, de los combos, que pero también veo que también los trae, entonces no sé, es Final Fight se convirtió en un referente, entonces voy a tratar de hacer lo menos alusión a Final Fight que pueda, pero creo que es inevitable hacerlo. Entonces, es un beat 'em up que me recuerda mucho a Final Fight, pero también lo dije, me recuerda mucho a Double Dragon, porque por ejemplo, obviamente en un beat 'em up lo que tienes que hacer es golpear a todos los enemigos golpeables que hay en pantalla, seguir avanzando, llegar al final del escenario donde seguro habrá un jefe esperándote para que es mucho más fuerte que todos los demás achichinques, ¿no? Pero bueno, aquí sucede exactamente lo mismo, tienes que limpiar todo el escenario de todos los enemigos y hacer gala de todos tus ataques. Pero aquí lo que resalta más y que me recuerda a estos títulos es, por ejemplo, la forma primero en cómo haces el combo, ¿no? Recordemos que los beat'em ups clásicos siempre haces como que golpe, golpe, golpe, y al cuarto se hace un pequeño combito. Y digamos que es así como que puedes pasártelo todo el juego. Pero también tiene la opción de hacer agarres de tus personajes, como muy al estilo Final Fight, que es acercándote, lo toma y luego ya ves qué puedes hacer. Automáticamente, ¿no? Ajá. Puedes darle rodillazos como en Final Fight. Pero puede ser unos movimientos tipo como de, por ejemplo, con Axel puede ser un puente olímpico. Y está bien curioso como lo hace, muy faramayoso, pero quita bastante energía y es muy bueno. También con Blaze. Ajá, sí. Entonces esta clase de movimientos no es como que un movimiento que me esperaría en un título de este tipo. Pero también hay unos movimientos que me hubiera gustado que existieran en otros beat'em up como Final Fight. Que es cuando te agarran cuando se te hace la técnica del montonero, que es prácticamente todo el juego. Sí, que se salen muchos enemigos y te sujetan. Ajá. O te sujetan. Por la espalda, ya, ¿no? Ya eres, ajá, como que en cualquier otro título como que ya serías presa fácil. Sí. Pero aquí tienes una forma de defenderte de esas cosas. Es como que, wow, me puedo zafar y puedes hacerle como que la contrallave, ¿me explico? Sí, y lo padre es que también sea que tienen sujeto y también puedes patear a los que te están... Al que te sujetó, ajá, o sea, tienes la forma de zafarte de eso. Se me hizo muy como que no lo había visto, no recuerdo ahorita algún otro título que lo tuviera. Sí, creo que hay, me pareció algo muy padre. Y luego lo que me recuerda a Double Dragon también es, por ejemplo, que los enemigos regulares no tienen barra de energía, pero los bosses del stage sí tienen. Entonces así como que pues tienes que darle, no puedes ver qué tanto le falta al enemigo para matarlo o noquearlo, no sé qué le sucede. Como en Double Dragon, es como que, órale, esto está muy, muy de ese estilo. Que a final de cuentas en el segundo juego ya se lo implementaron. Bueno, sí, ya la evolución. Uh-huh. Y bueno, también mencionar que entre los agarres está... O sea, los tienes sujetados y obviamente tienes la opción de golpearlos. Pero en este caso tienes que hacerle con el pad hacia adelante para que los golpee. Porque si nada se aprieta ese botón, los arroja. Sí, exacto. Ajá. Esa es combinación de botones. Y si aprietas el salto, brinca por encima del enemigo y lo sujeta desde atrás. Sí. Entonces puedes hacerles un suplex. Pero fíjate que hasta eso está padre porque tiene detallitos como, por ejemplo, en el nivel 4 creo que es, el boss de ahí es un gordito. Típico gordito correlón, sí. Pero este gordito te avienta fuego también. Uh-huh. Si tú no intentas hacer el suplex o el puente a este personaje, no puedes. Se ve que lo está cargando, se cae y te cae con el personaje. Sí, y te lastimas, o sea, te baja energía. Ajá, me pareció muy gracioso así como que wow. Que luego era contraproducente porque tenías que cuidar mucho cuando aplicaba los agarres. Sí, exactamente. Paco, no sé qué tengas ahí que agregar. Pues me parece que Streets of Rage es un síndrome de lo que fue muchos otros juegos, debido a que sí tiene Kiki razón, se parece un poco a Final Fight y a... Yo lo veo más parecido a Double Dragon, la verdad. El hecho, yo no soy tan fan de Final Fight, porque además de que no era un beat'em up como tal al principio, iba a ser una continuación de Street Fighter. Pero sí, de hecho, resultó que era otro juego, al igual que Devil May Cry y Resident Evil. Y bueno, el juego se desarrolla, como ya lo dijimos, en una ciudad postapocalíptica que me recuerda un poco a finales de los 80, principios de los 90, como en las películas que te decían, esta ciudad está llena de crimen. Ah, no, como en La Ley y el Orden. Sí. Y hay tres personas que están dispuestos a salvarlos, ¿no? Hacer el cambio. Hacer el cambio, ya no, que la fregada ya. Y ya va saliendo ahí el... Pues todo este asunto de los personajes que, como les digo, un estereotipo de todo lo que se veía en esas películas. El sidekick era Adam, que realmente era, creo que él es el protagonista, básicamente. ¿Por qué? Ahorita te lo voy a explicar. Okay. También está Axel, que pues, Axel es el rockero, guapo, güero, exitoso, ¿no? Policía de 23 años, seguramente condecorado, pues ya saben cómo es esto. Y su copete. Y la chica que me pareció extraño ver a una chica dando golpes, ¿no? Que no lo habíamos visto en otro título, me parece. Siempre es ir a rescatar. Es el fan service y el final fight. No, pero siempre es ir a rescatar a la chica. Ah, bueno. No, y aquí no, aquí la chica es parte de los que van a golpear. Es cierto, en los beat'em ups, no muchos beat'em ups tenían como chicas como la heroína. Así es. Y pues aquí rompen con ese esquema, ¿no? Y que de hecho tardaron mucho los beat'em ups en poner a una chica como de protagonista. Sí, Banner Fight lo hizo hasta el 2, creo, sí. Con Maki. Y algunos de Super Nintendo que la verdad no. Pero realmente ya hablar de Final Fight 2 ya no tiene nada de interesante porque se puso feo, estaba mal hecho y era pues pan con lo mismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Streets of Rage, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que me envuelve en una atmósfera muy importante porque realmente les creo que estás en una ciudad no posapocalíptica porque se ve muy ordenada a pesar de eso. De hecho, yo no creo que sea ese el tema, pero bueno. Pues ahí decía, post-apocalíptico. Y el punto es que sufre de lo mismo que todos los beat'em ups. Tienes un personaje que está medianamente mamey. Medianamente mamey. Tienes todos los personajes están medianamente mamey y de tamaño normal. Tienes así chincles, que también están como normales, de buen tamaño. Y dices, ay, esto sí me envuelve, ¿no? ¡Pum! Llegas al jefe final. O al jefe del stage. Y es un güey de 4 metros. Que de un fregadazo te baja más de la mitad de vida. Y las escalas. Ajá, y eso lo sufres, ¿no? Y no es algo de lo que me queje. Mi beat'em up favorito es Double Dragon 2 para Nintendo. Que es Double Dragon 2 de Revenge. Y desde ahí peleabas contra al hawaiano que estaba haciendo, era Arnold Schwarzenegger mamey, pero muy mamey, Kamala, entonces son todo ese tipo de cosas de lo que me rompe la experiencia. Al final del día es una queja que es más por gusto, así que no es como que, ay, este güey, qué purista me salió, ¿no? Pero puristas. Ah, ya sabía que iba a ser. Pero te digo, es una experiencia buena. Creo que debo mencionar que me pareció gráficamente un poco inferior al de Final Fight de Super Nintendo. Creo que de repente tiene texturas que no se ven tan chidas o que te rompen un poquito la experiencia y dices, ay, esto se ve bien gachito, ¿no? Pero de ahí en fuera la música es increíble. Creo que la historia es muy superior a la ya, o sea, como que tiene más motivación esta historia, ¿sí? Sí. Que, ay, se robaron a mi vieja, vamos por ella. O sea, es como que aquí sí rompen un poquito el paradigma. Digo, también lo de la chica, que también es muy importante, que otros ya lo fueron implementando posteriormente. Y creo que el hecho de que también tienes por ahí una función que te ayuda entre las peleas, lo hace muy interesante. Tienes a los enemigos genéricos 1, 2 y 3 y son con los que vas a pelear todo el tiempo, pero el juego es muy bueno y la música yo creo que es lo mejor que le puede haber pasado a este juego. La música es increíble y a pesar de que dice Kike que el chip de Yamaha era inferior, yo creo que a pesar de que sea inferior, tiene mucho que ver con la gente que programa la música. Ah, claro, que la compone. Hay que saberle. O sea, aunque no seas tengas la mejor tecnología, creo que aún así puedes crear música impresionante y lo hemos visto a través de los años en muchísimas otras ocasiones. Sí, de hecho eso es algo que siempre he defendido, o sea, Nintendo no se rendía a pesar de que, ay, es que mi consola no puede, bueno, hacían algo, inventaban algo, se encontraban la forma de hacer de que crear adaptaciones y cosas así, o sea, por eso decía, no quiero que suene como que es queja. Pero al contrario, es como que, güey, lo están haciendo. No, les aplaudo. Con poquito hacen mucho. Les aplaudo el esfuerzo, porque si a mí me hubieran puesto eso, yo creo que si en época 8, no, pues, sabía que pues no la armo. ¿No? Ajá. Sí, digo, la verdad es que les aplaudo mucho eso, porque no cualquiera, ¿eh? No cualquiera puede lograr un chip inferior o superior, en tal caso, como tú lo quieras ver, y componer música. Y lo hemos visto, te digo, en muchísimo tiempo. Yo creo que ese tiempo se acabó en el Xbox, donde ya puedes tener, bueno, en esa generación básicamente, ¿no? Sí, ya donde ya podías tener más canales de audio, más instrumentos, más todo. Claro, orquesta, siempre se autoestó de la música orquestada. Simplemente con el formato de disco, de CD, que ya metían una grabación directamente. Sí. De hecho, sí, tiene razón. Desde PlayStation podemos decir que esto mejoró y bueno, Streets of Rage es un juego que merece un punto extra por la música. Uh-huh. Y bueno, antes de entrarnos un poco más a la música, pues mencionar de que, como dijiste, los jefes, la verdad sí estaban manchaditos. Algunos bastante más locos, sí, que otros. Bien rotos, uno de un fregadazo me bajaba la mitad, yo dije, qué chingado. Y por ejemplo, las dos dobles de Blaze, las dos chicas, híjole, esas eran manchadísimas. Porque apenas te acercaban, luego te aplicaban algún agarre. Te aplicaban la del montonero, eran dos contra uno. Sí. Entonces ahí era bien complicado. En total eran 8 stages. Y también algo que hay que destacar de este juego son los ítems que te encuentras. O sea, son genéricos, son los típicos Uy, carne, que te dan puntos, bebida, o sea, dinero, manzana, dinero. Oye, yo creo que voy a empezar a golpear botes así en la calle. Oye, sí, si tengo hambre, botear, no, deja atado. Eso. Te dan oro, te dan monedas, te dan anillos. Una bolsa de dinero con el signo de... Sí, de pesos, de dólares. De entonces, dólares. Voy a empezar a golpear botes ahí en la calle, güey. Y Castlevania nos enseñó que el pollo guardado en paredes es bueno. Ah, sí, claro, es bueno. Entonces, Street of Rage nos enseñará y Final Fight que lo que hay en los tambos también es bueno. Sí, sí. Todo lo que salga en los tambos, te lo puedes comer. Sí, y aquí, pues, obviamente, como dijeron, objetos que te dan puntos y objetos que te recuperan salud. Pero también, había vidas enemigos. También. Ajá. Me gustaba sí, vidas el extra, iconito sí. De la vida. Ajá. Eran los tres monitos chiquitos. Sí. Y de los enemigos, como suele pasar con estos juegos de beat'em up, no faltaban los enemigos que cargaban algún arma y se las podías quitar. Cuchillo, pero cuchillo, había de todo, o sea, lo básico, capaz, como en Double Dragon, cuchillos, como en Final Fight, tubos, patos, y luego había como una especie de granada. Ah, sí, también. Y otras humo, cosas que... No, las que explotaban, las que explotaban y las también. Que eran como que de humo o de polvo, no sé qué era. Y pero algo que me llamó la atención es que... comparado con Final Fight, la forma de usar las armas, Final Fight como que los personajes se ven bien tablas usando las armas. Como que ahí nada más extienden su rango de golpe, pero... hace el mismo movimiento de siempre. Y aquí lo que me gustó es sobre todo con el cuchillo, porque se ve como que lo manipulan mejor y tienen alcance y se ven más letales, se ven más fluido el movimiento cuando golpeas con un cuchillo en este juego. Y hizo igual, lo que me gustó más fue la botella. Porque te coges la botella y está entera y al primer botellazo te rompe y ya trae los picos. Y luego sí la vas picando ahí. Puedes ir usándola para picar los enemigos. Qué bueno que no dijeron los puñales. No, son cuchillos. Ah, bueno. Que por cierto, algunos enemigos venían en colores bastante llamativos. Mayativos. Y rosas. Sí. Naranjas. No se ven mal. ¿Sabes que hay un enemigo que se parece a uno de King of Fighters? ¿A Toc? ¿De Final Fight? Sí. La chamarrita y todo. Ajá, de hecho se me parece muchísimo. Y dije, ay, güey, Toc. Y además que aquí hay enemigos de los genéricos, ni siquiera de los jefes, que traen como movimientos de artes marciales. Hay uno que se parece, bueno, ya sabes, el típico karateka. Ajá. Uh-huh. Si traen cinta ahí, no entiendo esa fascinación en general, de las películas, de todo, de poner a un güey que era karateka y sal con tu karate y tu cinta negra, güey, a la calle, güey. Tienes que hacer el show y todo, pantalones guanguitos. Sí, porque si no, yo sé karate, no traes tu karate y tu cinta negra para presumir. Es que cuando te lo pones te da más poder. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, en general, en cualquier tipo de juego de esa época... hay un karateka con su cinta y su karategi. Sí, claro que sí. Y bueno, también hay que recordar que había... en este juego ya podías golpear mujeres. Es algo que Bueno, sí, me saca de onda. Que no censuraron, porque Final Fight se podía, pero lo censuraron todas las versiones de consola. Pero no lo censuraron, pero dijeron, ay, es que Poison es machine. No, pero en el 1 quitaron la Poison. Sí, y a todas las versiones de consola, pero excepto la de Sega, sí. Ajá. En todas no había chicas. Pero cuando fueron en el arcade decían, no, pues es que Poison pues es machín, ¿no? Es un vato vestido de mujer. Pero, ay, entonces, ¡ah! ¡Tárrete bueno! Oye, pero, digo, en Double Dragon ya había existía eso, ¿te acuerdas las chicas? ¿Ya en el 2? En el 1 y en el 2 ya salieron. No se distinguía, y aquí ya se distingue que son mujeres. Claro, y casualmente también traen látigo, ¿eh? Claro que se distingue que son mujeres. Ay, o sea, más o menos. En The Revenge, las chicas, estas mujeres traen el cabello corto y traen un traje rosa con boobies. Como el cana, ¿no? Pero era. Ah, exactamente. Pero el sprite es. Nada, o sea, el sprite es. Pues no, es que tu imaginación, que ¿dónde termina? ¿Tu imaginación, dónde está? Porque la de arcade, este sí se veía. Ah, bueno, yo estoy hablando. También el del NES. Bueno, ya, cambiemos. X. Sí, pero, el juego sí te permite golpear chicas. Sí, o sea, es algo que no le quitaron. También tiene su escena, típico escenario de elevador. Que cualquier beat'em up que se respete debe tener un escenario elevador. El escenario del barco está muy padre porque se mueve así como las olas. Sí. Chido eso. Oye, es el muelle, ¿no? Es la playa. No, cuando vas en una embarcación. La playa es antes y hasta llueve en la playa. Pero es que yo me acuerdo eso de las olas ahí en la playa, pero híjole, el agua en general se ve feita. Sí, no sé. No, pero decimos que cuando estás ya en el bote. En el barco. De cómo sube y baja la. De tomos cuando llueve se ve feito. Sí, también. Eso sí. Pero al final de cuentas está bien ambientado. Sí. Y algo que también hay que destacar de Streets of Rage sobre los escenarios es que son bastante largos, porque en otros ítems como que luego llegas con el jefe. Sí, o sea, no, a diferencia de como lo dijimos la vez pasada de Combat Tribes, ¿no? Que eran dos cuartos. Ándale. Sí, aquí son largos. De hecho, luego son tan largos que luego se te juntan los enemigos y está bien perro eso. De hecho, eso es algo que sí tengo que recalcar. Sí llega un punto en el que hay muchos enemigos en pantalla. De hecho, creo que por eso los sprites de los personajes son pequeños. Digo, son pequeños, pero tienen cierto nivel de detalle. Pero creo que eso ayudó a que pudieras tener, no sé, yo recuerdo que había como 10 personajes en pantalla. Así como que, güey, el Super Nintendo no hacía eso. No sé cómo lo hicieron. Pero también los personajes del Super Nintendo eran sprites gigantes. Sí, y aquí sí, o sea, llegaba a ciertos puntos donde estabas todo el escenario infestado de enemigos, tío, toda la pantalla. Y está difícil porque luego tienes que volverte a enfrentar a los jefes otra vez. Espérate. Ya son como que enemigos regulares. O a veces se los multiplican y. Se complica. Y bueno, ahora sí pasando a lo de la música. Es algo muy destacable. Es muy importante. Muy importante. Dale un señor, un chino ahí que es muy bueno Koshiro. Para esto. Sí. Yuzo Koshiro, pues fue el que se dedicó a hacer el soundtrack de esta música. De este juego. Que en ese entonces, de hecho, de sus propias palabras, él decía que en ese entonces era pues muy dado a ir a clubs nocturnos, a bailar y todo eso. Entonces que se vio muy influenciado por la música de clubs nocturnos y todo eso, el techno, los raves y todo eso. Entonces, mucho el de... Punchis. Ajá, música electrónica, entonces... Pero música electrónica gringa. Ajá, mucho ese estilo musical, pues se vio reflejado en este juego. Sobre todo... Si bien en el primero se nota en algunos stages, en el segundo aún resalta más. Sí, no, este señor es una eminencia. Yo creo que no sería bueno decir todo lo que ha hecho y ha trabajado, pero imagínate que es un músico. O sea, el vato es músico. Sí, músico profesional. Pero aparte, el vato se metió a aprender programación. Entonces, pues, haz de cuenta que, pues, digamos que por eso pudo componer su música tan fregona. Porque, o sea, el vato sabía de música y después supo cómo poder trabajar su hardware. Que, de hecho, lo hacía en una computadora NEC. Eran muy populares en Japón y que con eso, digamos que, ayudó para poder, dominar esto. Que la música la hacía tipo como con scripts. Entonces te cuenta que creabas tu algoritmo para ir creando la música. Entonces él le sacaba los sonidos que él quería. Sí, llegó un punto en que dominaba. Llegaba un punto en que el vato ya dominaba esta cosa. Entonces, pues ya podía hacer lo que él quisiera, ¿no? Por eso suena tan bien. Sí, o sea, le sacó todo el jugo posible al chip de sonido. Que es algo que muchos programadores, muchos compositores de música de muchas compañías no supieron hacer con el Genesis, como que no supieron cómo acercarse a ese chip para sacarle todos los sonidos y que pues sonara bien la música. Es que lo que hacía mucha gente, muchos desarrolladores en ese tiempo, es que pues contrataban a un músico, creaba la música, obviamente, valga la redundancia, y después trataban de adaptarla al sintetizador, al hardware que hubiera disponible, ya sea el Super Nintendo, el Nintendo, lo que sea, ¿no? Eran muy pocos los que realmente trabajaban con el hardware desde el principio, sino que realmente como que, bueno, vamos a hacer la música. Ay, pero fíjate que en el sintetizador no tienes esos sonidos, entonces ponle uno similar. Y pues ahí de repente, por eso hay mucha música mala, que no, de videojuegos de ese tiempo, como que, ay, no. Y también al revés, por eso también hay mucha música buena que dices, órale, ¿cómo puede ser que con 8 bits puedas hacer tantos sonidos? No, y yo creo que sin ver cómo está el juego, sin saber cómo es el juego, nada, ¿no? ¿Sabes qué? Pues son dos duelos que golpean. Bueno, pues a ver qué se me ocurre. ¿No? Sí, sí, ajá. Ándale, haz de cuenta. De hecho, eso sucedió con Halo. Sí, porque no sabía. Como que actuando en la música, pero actuando en la música es de unos que disparan. Bueno, pues yo te la hago, dice. Yo te la hago, vamos a hacerlo épico. Y chan chan chan, epic. Uy, sí. Eso no me sonó muy convencido. Pero bueno, y pues ahí se denota entonces la calidad de la música de Streets of Rage. No sé si quieren agregar algo más sobre este Streets of Rage para ya entrar de lleno al 2. Yo les recomiendo que googleen Yusuf Koshiro para que sepan todo lo que hizo este chino. No es japonés, pero ya dicen que ahorita todos los japoneses están chinos. Para que vean lo que hizo este señor, y su hermana también tuvo que ver en esto. Pero chéquenle, revísenle y van a ver de qué se trata. Es como que tarea que les estamos dejando. Sí, o sea, su repertorio. Y ya para como así como del juego, es un buen beat 'em up. Ya me lo habían recomendado hace tiempo mis amigos cegueros, pero ya saben que yo me niego un poquito a esto. Y ahora que Sorceress nos puso a jugar el juego, así como que, órale, o sea, sí, había beat 'em ups de esta calidad en ese tiempo, o sea, previo a Final Fight, así como que, órale, es como que lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor de Double Dragon y lo mejor de Final Fantasy, como que está padre, está interesante. Y pues ya poco después espera, antes de que terminemos el juego, perdón, no platicamos lo del final. Es que ya sé, voy a ir al segunda parte, pero es que el final del es que al final del juego, cuando vas a vencer al malo maloso, te pregunta, hey, veo que eres bueno con los puños, ¿quieres venirte conmigo o no? Y te da la opción, tú escoges qué final quieres. Si te haces malo, te haces bueno. Y eso se me hace como que, ala, ningún juego te puede, sobre todo de este tipo, te dejaba hacer eso, ¿no? O X. Es que el resultado final no afecta tanto. O sea, un poco de ending, pero de ending fuera. Sí, porque te haces malo, maloso. Y obviamente yo escogí el camino de los buenos y dije, no, yo quiero ser bueno y ya, te enfrentas. Ay, a él. Qué aburrido. Es que los buenos siempre ganan. Pues claro que no. De hecho, cuando escoges el otro, te regresa unos stages atrás. Y otra vez a repetir todo. Oye, pero Mr. X, tiene la facultad de que tiene una pistola. Oye, sí, Mr. X está bien chafa, ¿no? Un ametrallador ahí. Sí, es un güey ahí. Parece gerente corporativo. ¿Te parece el de Say hello to my little friend? ¿Cómo se llama? A Tony Montana. Ándale. No manches, no. Y este. Y me recordó también a Winnie de Double Dragon. ¿Sabes a quién me... Bueno, el hecho de que ocupe la metralleta, la pistola, pues es una referencia clara. Pero me recordó un poquito el juego de Punisher, de la forma horrible que disparaba. Ah, sí. Y que las balas salían así, como a 2 metros. Sí. Y me recordó, fíjate eso. Pues a mí me decepcionó porque yo siento que como que los jefes siempre deberían ser los más perros, los más difíciles. Y cuando siendo el jefe final, cuando ya te habían metido una arrastrada a los gordos, el luchador este que anda encuerado, que siempre se anda aventando a ti, tus clones, el de los que se parece a Freddy Krueger porque trae unas como cuchillas en los dedos, o el que trae cuchillos, o sea, ya te habías enfrentado a muchos malos malosos como que para que al final nomás traiga una pistolita así como que, qué chafé. Pero bueno, ya, ahora sí sucede, lánzate con el 2. Bueno, Streets of Rage 2 salió justamente un año después, en 1992. Cuando estaba Street Fighter. Sí. Y pues se nota, luego la está evolución. Está influenciado. La evolución en todos los aspectos, o sea... Incluso estos vatos eran fans de Street Fighter. Okay. El Yuzo y su hermana eran fans. Se dice que tenían una maquinita en su estudio de desarrollo. Tenían su propio Street Fighter para echarle red. Pero bueno, perdón, adelante. Y este juego, como decía, es la evolución del primer Streets of Rage. En muchos aspectos, porque en primera gráficamente sí se ve mucho el cambio. De alguna manera todos los personajes están más detallados. Son más grandes, los sí. Sprites son más grandes. Uh-huh. Los escenarios están como que tienen más fluidez, están más ambientados. Y aparte pues la música ya... De sonar un poco genérica en el primer juego, porque había algunos temas que no, como que no terminaban de convencer. Y en este todo es otra que brinca por su originalidad y porque es música que nunca antes habías escuchado en un videojuego o que no esperarías en un videojuego. De hecho, la música es la que más se acuerda a muchas personas. La mejor música, creo que de los 3 juegos, es esta, la del 2. Claro. Sí, y más que sonaba más a ese sonido de club de dance, techno, que había mucho en esa época. Punchis. Sí, sonaba más cercano a ese sonido. Y bueno, en cuanto a mecánicas, es mucho más completo este juego y mucho más fluido. Porque en el primer juego hay ciertos momentos donde tanto los personajes como los enemigos se sienten todos tiesos. Como que quieres hacer más movimientos, pero te sientes un poco limitado. Y en este ya te dan como que más dinamismo, más gama de movimientos, que son más fluidos. Aprovechan mejor los agarres y también te agregan algunos movimientos especiales extra. Porque, por ejemplo, de primero tenías un especial donde apretabas un botón y salían en el vehículo y volaba a todos los tipos. Así es, la ayuda de la bazooka. De la policía. Ajá. Y aquí ya como que lo cambiaron un poco y más bien como que sacas un movimiento especial muy poderoso que le suelta un fregadazo a los otros. Aparte de que puedes sacar otro movimiento, es como un combo poderoso. Ajá. Pero sí era como desesperado, ¿no? Sí. Sí, era, ándale. Pues el típico como en Final Fight. Es como, me están trabando ya y aprieto eso. Ah, ándale. Y aparte, La secuencia de combos, o sea, a la hora de ir golpeando varias veces, puede variar. No sigue un solo camino, dependiendo de la dirección que hagas el control. Y aparte, incluso puedes sacar movimientos especiales, haciendo ciertos movimientos con el control, que son ataques, pues, ataques poderosos y especiales. O sea, como con un juego de peleas, que haces cierta secuencia de movimientos y saca un poder, algo así implementado en este juego. Quiero pensar que es el, por ejemplo, el de Axel, que es un uppercut que viene desde abajo. O por ejemplo, esta vez que brinca y hace como un, una patada por arriba que derriba varios tipos. Ah, bueno, pero aquí también debemos decir que Adam ya no está en el equipo. Ah, no, aquí cambia. Porque ahora es la víctima. Porque lo secuestra. O sea, dilo. ¿Cómo el mamey de la primera parte termina siendo secuestrado por los minions de la segunda parte? Ándale. Es que como ganó, y digo, tu amigo el negrito, el afroamericano. ¿Ves? Con que tu amigo el afroamericano, pues me lo voy a raptar para que vengas a por él. Entonces se lo llevan y ahora tienes que lo rescatar. Y ahora pues meten a otro chavito que se llama Eddie Skate. Meten a dos. Sí. Ajá. A Sammy Skate, que es hermano de Adam. Y okay. Está... ¡Uy! Maximiliano Trueno. Maximiliano Trueno. Pues así se llama. Max Thunder. Max Thunder. Sí, como el nombre de Max Power, ¿no? Max Power. Oiga, ¿por qué no hace un anagrama? No, los nombres de X-Power es igual de importante. Todas las letras, dice. Sí. Gran. ¿Qué pago? Bueno. Y pues el nuevo niño que introduce en este juego, pues el típico skate, que anda en patines, y pues movimientos son un tanto raros. Por lo mismo de que anda en patines, su forma de desplazarse es diferente y también sus golpes pues rompen un poco con lo que acostumbras en ciertos momentos. Y pues Max Thunder, pues ese es el típico grandulón trabado. Es el nuevo Hagar, digo, ándale. Es el nuevo negrito. Que sí, nos van a regañar, nos van a aventar a la Conapred. Los derechos humanos, sí. Pero ustedes saben que no lo hago por decirles. ¿Cómo me puedo referir a este personaje? El típico personaje que con cada golpe baja un montón. Y igualmente es pesado, así. Así como Hagar. Es el Hagar de aquí, pues. Y pues con esto. Como Axel es el Cody, este es el Hagar. Esta selección de cuatro personajes, pues ahora vas a continuar la aventura en este segundo juego. Que realmente lo importante aquí en los Streets of Rage, creo que es la velocidad. Oye, sí, es sí, rápido. Y en este segundo se siente más, ¿eh? Porque es pelea mucho muy más. Mucho más. Sí, simplemente los enemigos. O sea, si te descuidas tantito, porque no solo los protagonistas suben la velocidad, sino también los enemigos. Entonces, si te descuidas, te dan una tranquiza entre varios. O sea, o dejas una apertura a la hora de estar golpeando y te pueden entrar varios golpes, porque los enemigos también golpean muy rápido. Y salen muchos, también aquí salen muchos. De hecho, creo que no salen de así como 10 como en el otro, pero sí andan saliendo que te gustan los 6, 7. Y lo curioso es que aquí no sé cómo lo ligaron, pero de alguna manera, conforme vas avanzando en los escenarios, introdujeron algunos escenarios que no esperarías en un juego así. ¿El barco pirata? Son los escenarios dinámicos, ¿no? Sí, el barco pirata o ese que es como una guarida de indígenas o algo así. para darle variedad, sí, y sabor al asunto. Y no podía faltar un centro de arcade donde los enemigos están jugando Burn Knuckle. Te llegas ahí a interrumpirlos. Y aparte de que ya varios enemigos y sobre todo los jefes ya traen algunos armas, entonces como que le agrega cierta variedad y cierta dificultad al juego. De hecho, hay algunos enemigos que simplemente aparecen así que momentáneamente, nada más para molestarte. Sí. Por ejemplo, los que soltan granadas desde el fondo o los que salen en motocicleta. Uy, mis amigos, le decimos a esos el personaje Cadillo. Nada más pasa para cadillar. Pero esos motociclistas son bien molestos. Sí, por eso, como cadillo entre nylon y nylon. ¿Qué significa eso? Cadillo. ¿No sabes qué es un cadillo? No. Ay, no me digan eso. A ver. ¿Qué es? Ponme musiquita, Sosrey. Ah, no. Y luego me voy a quitar los lentes. Así. Mis estimados educandos. Los cadillos, dícese de esas cosas cuando vas pasando por el monte o donde hay mucho pasto alto y se te pegan esas cositas en los pantalones o en los zapatos, donde sea, que tienen muchos piquitos. Ah, ya. Y te duele. Entonces, pero se pegan, entonces para quitártelos también en esa batalla, porque están todos espinosos, son como unas bolitas llenas de picos. Sí. Acá les decimos cadillos a esas cosas. ¿Cómo le llaman ustedes allá? Pues de hecho, no. Ni siquiera se ve que tiene nombre. Ay, bolitas. Esporas alienígenas. Bueno, aquí le decimos cadillos. Entonces, cuando alguien nomás te está molestando, que te molesta, que te duele, pero no es como que, lo duele mucho, sino que están ahí, jode y jode, decimos, andas cadillando, eres un cadillo. Bueno, pero aquí no, allá no dicen cuchillito de palo. No, es cadillo. Ah. Cadillo. Bueno, pues aquí decimos cuchillito de palo. Bueno, eso es. Sí. Órale. Personaje cadillo. O personaje cuchillito de palo. Sí, o sea, aquel personaje que nada más está fría y que no te deja en paz. Breviario cultural con Don Kike Kabuto. Pero sí, en los de las motos, por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo de personaje cariño. Uy, castrosos. Porque aparte tú dices, no, voy a salir por aquí y sale por otro lado, que sale por atrás. O además te avientan la moto y esos güeyes ya salen con armas. Qué latoso este personaje. No. Y tú dijéramos, me aguanta un round, pero pues tres chingadazos y ya. Ándale. Y luego, pues, lo que sí es que aquí es más fácil obtener vidas, eso al menos lo compensa un poco. Sí, porque salen de los tambos otra vez. Y además de tambos, por puntuación. Cosas que hay ahí, cajas y cuánto. Por puntuación. Y además, pues agregas más armas. No son tantas, pero sí agregan un poco más de armas. La espada está chida. Sí. De hecho, así me llegué a echar un jefe a puro sablazo. Uy, te encanta aventar sablazos. Pero siento que eso fue albur, pero... Claro que no. A ver, relaciónenlo. Los reto. No. Yo soy malo para eso. Sí, yo también. Y pues básicamente eso fue lo que cambió. Y además de que ya les pusieron barras de salud a todos los personajes. Como en Final Fight. Uh-huh. A los enemigos, entonces ya puedes ver cuánto tienen de salud. Y igual que en Final Fight, algunos tienen varias barras de salud. Los jefes. Que bajar. Sí. O los subjefes, porque aparte en este juego ya tienes subjefes. Porque luego ya los que antes eran jefes, luego en varios stages adelante, te aparecen como subjefes. Ya llegaron otros mamados. Ándale. Sí. Otros más mames que ellos y ya son chalanes. Son chalanes. Sí, pues sí, de hecho sí. Sí. Oye, sí, pero los escenarios raros, güey, o sea, de repente el barco pirata y el de los marcianos, ¿qué onda? Ándale. Con eso? Pero... Bueno, mejor no digo nada. Yo esperaría que si se llama Streets of Rage, todo fuera en la calle, pero no sucede así. No, además sería muy bonito, ¿no? Que todo fuera en la calle. probablemente, pero no le pongo Streets of Rage, entonces. Pero puedes hacer diferentes cosas que en las calles, pero bueno. Le pongo todos los lugares menos las calles de la furia. O del enojo, como quieran llamar. Places of Rage. Sí. Elsewhere. En el Park of Rage. Algo así, o en The Beach of Rage. O The Ship of Rage. O Anywhere of Rage. Eso me suena a títulos de películas de terror. Uy, estaría increíble. Aquí las patentando, Paco. Calles de terror. Opinion. Parque de terror. Número 4. Sí. Pues no sé, este juego me representa una mejora en todos los sentidos, ¿no? Ya dijimos lo de la música. Pero lo que más me impactó fue los gráficos. O sea, realmente no puedes creer que... O sea, si comparas los títulos es como que... Güey, este es el 2 de eso. Hay una mejora increíble. Y pues hasta... No sé, hasta cierto punto se ve muy diferente. Pero conserva el gameplay. Uh-huh. Sigue siendo fácil de manejar. Fácil de aplicar los combos. Y defenderte y todo eso. Los agarres y todo. Todo se mantiene. Y obviamente se ve todo más bonito. Sí. Y de hecho, ese ataque que aplicas con los dos botones tiene dos variantes. Uno que es moviéndote, o sea, haciendo el pad hacia un lado, hace un tipo de movimiento. Y si sueltas el pad y nada más aprietas los dos botones, hace otro tipo de movimiento. Sí. O sea, la variedad de movimientos es muy amplia. Sí, sí, sí. O sea, los monos tienen con qué defenderse. Uh-huh. Ay, perdón. Pues más que nada, es una mejora sustancial. Muchas mecánicas que incluso el propio Final Fight, que se podría decir que muchos compararían este juego con ese, Final Fight como que implementaría algunas de estas mecánicas mucho después. Estos como que se atrevieron a experimentar y a meter un poco pues de los elementos que ya se veían en juegos de peleas. A ver qué pasaba. Ajá. Y pues la variedad también de enemigos se incrementó. Tienen movimientos muy diferentes. Como hasta la cuarta. El cuarto stage menos. Pues sí, se podría decir. Pero me cae que ya después ya hasta pides clemencia de tantos que te llegan con diferentes movimientos, porque están los genéricos, no falta que llega, te golpea y se aleja. El otro que sí te traba ahí a golpes. Y otro que se especializa en puro agarre, en arrojarte o en sujetarte. Y luego están los que ya traen armas y te las avientan o te atacan con ellas. O los que especialistas en artes marciales, que te llegan incluso saltando y todo eso. Uy, con su traje de karate, como siempre. Sí, sin camisa, algunos. Sí, con sus cintas. Claro, tienen que mostrar sus músculos. Están mameis, así como yo. Sí, bueno, no tan... porque, tuta, no sé dónde consiguen esas bandas a sus integrantes, pero yo quiero como... Como a 5 o 6 güeyes para que me defiendan. Puro, no sé cómo hacen para estar tan mamey. No, supuestamente cuando para tenerte mamey tienes que hacer mucho ejercicio y comer sanamente. No creo que los de los chavos banda se alimenten sanamente y vayan a gimnasio. No, realmente no. Monita de guayaba, algo así. Monita de guayaba. Oye, el enemigo este mugroso que se parece a Blanca, cómo me cayó gordo. Bien difícil. ¿Trae garras? Sí, trae unas garras y se parece a Blanca de Street Fighter. Batallé un choro con ese. La cabeza rara esa que sale en el escenario. En ese mismo escenario de los marcianos, de los aliens. Ah, sí. Está raro. Y lo que me causó gracia fue los esos como robots que se salen. Oye, sí, peleas contra robots. Después como que esto es que le están metiendo billetes, Mr. X está metiendo billetes a su corporación. Y lo más chistoso reemplazando es que chavos banda con robots. Y lo más chistoso es que saca una bola con picos. Cuando te golpean, escucha el clang. Sí, el pong. Que sea, se nota como a final de cuentas los diseñadores de juegos se divirtieron metiéndole todo ese tipo de cosas. Es que es lo padre de esa época, que siento que ahora ya no sucede. Son muy pocas compañías que hacen ese tipo de cosas. Como que, ok, vamos a sacar el juego, pero pues estoy haciendo lo que me guste, vamos a echarle cariño, que se vea el cariño hacia el juego y hacia los quienes lo van a jugar. Sí. Y, o sea, y se nota, o sea, este juego, aunque sí, pues, o sea, como cualquier beat'em up, no te va a durar a lo mejor tanto como cualquier otro juego. La experiencia. Sí, dura, porque tienes que estar continuándole. Y, pero incluso la sientes suficientemente gratificante, porque es toda una travesía, todo el avanzar por todos los escenarios y enfrentarte a toda esa variedad de enemigos. O sea, como que una vez que... Pues es tu aventura y vas, ¿cómo se dice? Ese progreso, o de que, güey, estoy avanzando realmente, no estaba en unas calles, ahora estoy en otras calles, estoy cerca de un estadio, no sé. Y más que nada no se siente como que tan lineal y tan corto como Final Fight, como dijimos de primero. Este pues da continuación a eso. Sí. Pues no se siente tan parecido a Final Fight. Yo creo que aquí es cuando se separaron totalmente, porque el 2 no tiene que ver con este Street of Rage, que lo supera en muchísimas cosas. Sigo insistiendo un poquito en que se ve un poquito más feo, pero te digo, eso es a mi gusto, no tiene nada que ver con el juego. Y puta, gran juego Street of Rage, la verdad. No podrías esperar menos de la gente que hizo este juego, ¿no? Que realmente ha quedado para el recuerdo de muchas generaciones y que seguirá, ya que lo puedes encontrar hasta en iOS. Oye, Android. Sí. Está en un compendio que sacaron para el Xbox 360. ¿Cómo se llama? Pues casi Greatest Hits, ¿no? De Genesis. De hecho, viene casi en cada compendio, como que ha aparecido algún Streets of Rage. Y es una oportunidad para que lo chequen. Y y pues, así como en Shoot'em Ups, la Genesis tuvo Monster Heroes, en Beat'em Ups tuvo también Streets of Rage. O sea que tiene muchos juegos bastante respetables y muy diferentes a lo que encontrás en la consola de la competencia. Entonces vale la pena ver también lo que ofreció esta consola en cuanto a juegos. Pues digo, yo no conozco tantos títulos de esta consola, pero definitivamente ahora entiendo por qué me lo han recomendado. Me la pasé súper bien con ese juego. Y obviamente el 2 ya está más bonito, cambian muchas cosas, gráficamente es superior, pero la diversión es la misma. O sea, mantiene misma esencia, la forma de cómo se sujetan los personajes, lo de las llaves, ataques especiales que se agrega uno más. Creo que es una fórmula ganadora este Street of Rage. No le copia a nadie, o sea, como que por ya dijimos, por la fecha en que salen los juegos, pues es muy difícil que sean copiados, sino más bien es como que intentaron sobresalir en el ya saturado mundo de los beat'em ups. Lo lograron. Para esa época, y lo lograron. Lo lograron siendo paralelos de Final Fight. Digo, no puedo creer que son contemporáneos. Sí, son contemporáneos y cada uno aportó. Cada uno dejó algo para el género y, o sea, se agradece, ¿no? Que existan juegos así de increíbles. Exactamente. Al final de cuentas es una buena alternativa para los ya famosos juegos beat'em ups que a lo mejor muchos ya conocemos. Y pues yo creo que ya vamos cerrando con este juego de este programa. Conclusión. Sí, vámonos. Yo solo quiero decir que yo me quedo con la música del juego. Oye, sí, buenísima. Especialmente del 2. De hecho, ahí sí, consíganse el soundtrack, por separado. Buscan a Yuzo, ¿cómo se apellida? Yuzo Koshiro. Koshiro, búsquenlo, de verdad búsquenlo, Yuzo Koshiro. No se van a arrepentir. Sí, O sea, el puro soundtrack ya lo van a disfrutar, aun cuando no jueguen el juego. Pero así que es todo un, una experiencia y es un buen objeto de colección, todos estos Streets of Rage. Sí. Y bueno, pues ya con esto vamos cerrando pues ya lo que fue pues la cobertura de este juego. Si acaso por mencionar que hubo un tercer juego, ¿no? Sí, hubo un tercer juego que apareció creo que en finales del 93, digo del 94, no estoy tan seguro. Pero ya no estaba chido. Si acaso la novedad que traía era que podías escoger por dónde te ibas. O sea, al final de cierta parte del escenario. Como que eso lo vimos también en Final Fight 3. También en Golden Axe. Ah, en Golden Axe. Y ese sí ya es más viejito. No, en Golden Axe 3 o 2, no me acuerdo. Sí, porque el original no. Sí, en el original era un camino predefinido. Si acaso eso es lo que se puede destacar de ese. Y bueno, pues sabes que hay muchas opciones de cómo conseguir actualmente estos dos juegos. Entonces no hay pretexto, desde consolas o incluso las versiones originales hasta... o incluso las versiones guiño guiño, chéquenlo, la verdad es que este juego no tiene desperdicio. Perdón por interrumpir, pero no sé, quiero dejar bien claro eso. O sea, este juego ya te les digo, ya me lo habían recomendado así como que sí, luego lo juego. Es un juego que realmente vale la pena, o sea, la recomendación es de verdad, chéquenlo, consíguenlo, traten de jugar, para que ustedes mismos tengan la experiencia y vean que realmente no estamos equivocados. Tanto la música, que acompaña bastante bien a este gameplay, hacen de este título algo muy muy disfrutable. Entonces, por favor, chequen Streets of Rage, tanto el 1 como el 2, sobre todo el 2, y salven la ciudad. Y pues... incluso para aquellos que sustituyen, que usan su celular o tablet como sustituto de una computadora, pues también ahí están versiones de Android y de iOS. Que no están tan chidas. Pues es que el control te hace que pierdas la experiencia. Sí, a final de cuentas no, una pantalla touch no puede sustituir muy bien a un pad, a un buen pad. Bueno, yo solo estoy diciendo que no están tan chidos, por lo mismo de los controles, pero si ustedes lo quieren probar. Así es, y creo que es como que una de las opciones más sencillas, porque encontrar un Genesis ahorita que funcione más o menos bien está difícil. Y bueno, pues vamos a un breve corte ahí nada más para dar intro a pues nuestra pequeña sección donde pues nos adentramos más en la nostalgia. Así que regresamos en un momento y volvemos. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios, aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso a este corte, este breve anuncio. Sí. Y pues vamos a la sección netamente nostálgica. Oye, Sostre, pero ahora como esta sección cambia de nombre cada que la presentamos, ¿cómo le vas a poner ahora a tu sección? Érase una vez. Órale, érase una vez. Así como esa serie animada sobre historia. Ah, sí. ¿Serie animada que se llamara Érase una vez? Sí, Érase una vez el hombre. ¿Neta? Sí, una serie española. Ah, no, yo no he vivido en España nunca. No sabría decirlo. No, fue muy popular acá. Lo pasaban en el canal cultural, ¿no? Me suena que no, lo veía en el 5. ¿En 5? Pues en 1974, güey. No, en los 80s. Yo todavía no nacía. Pues que sería un viejito ahí de barbón que le cubría el cabello todo el cuerpo. Y ya creo que se parecía el Capitán Cavernícola. Andale. Yo creo que yo lo veía acá en Monterrey en el Canal 28, que era el canal cultural, el canal del gobierno. Pero bueno. Pero bueno, ¿y de qué va a ser este pequeño bloque? Pues, ¿recuerdan aquellos domingos familiares que luego, ya sea de sus padres o en casa de los abuelos o de los tíos, no faltaba quien compraba su periodicote choncho de dominical, con toda la bola de suplementos? Sí, era más caro el domingo, de hecho. Sí, y entre los suplementos ya ves que no faltaban los suplementos para infantiles. Sí. Incluyendo las tiras cómicas. Eso era lo mejor. Oh, sí. ¿Las tiras cómicas? Sí, o cómics, o las historietas. Pues las tiras cómicas. Deberías de poner como los Muppet Babies. Son lo mejor. Las caricaturas son lo mejor para divertir. Y así. Sí, y es donde pues muchos conocimos a personajes que, fíjate, actualmente como ya incluso los han ido adaptando a película o animación. Personajes como Pícaro el Gato, como Garfield, como Mafalda. Uy, ¿estaba Peanuts? Sí, también. Había la tira cómica de Bugs Bunny que se llamaba Cebrapio. ¿Quién sabe por qué? Duque. Marmaduke. Marmaduke. Ah, sí, Marmaduke. Sí. Sí. Oye, ¿ya no daban el de Popeye? A veces, ¿eh? Sí, sí salía Popeye. Sí. Porque acá, aquí el periódico Chidito, en Monterrey hay muchos periódicos basura, pero el Chidito, como el Metro, el Extra, si usted lea eso o conoce eso, no los, el Sol, no los lea, son el periódico basura. Esos de titulares amarillistas de mató por atrás y cosas así como que nada. El Chidito era el norte del Grupo Reforma, y digo era porque también ya no está tan chido. Pero los domingos hacía eso que dice Sorcerer, o sea, venía tu sección que se llama Magazine, para toda la mujer fashion. Pero yo arrebataba el que dice Sorcerer, la sección dominical de las caricaturas, y ahí venía los que ustedes dijeron. Pero el primerito, el que siempre venía primerito, era el de Popeye. De hecho, la primera y la segunda página, o la primera y la última página, no recuerdo bien, eran a color. Y todas las demás eran a blanco y negro. No, yo, las que me tocó, todas eran a color. Incluso coloreaban las de Mafalda. Bueno, o sea, le ponían como un color de fondo. Uh-huh. Y me acuerdo que también venían tiras cómicas como... Aquí una que se conoce como Trucutú. Oh, ¿qué es eso? Se ve un cavernícola. Que sí, que sus aventuras y todo eso. ¿Cuál otro? Lo del de Tarzán. Ah, Tarzán. Había uno que se llamaba El Príncipe Valiente. Ah, sí, siete. Sí, nunca le entendía ese menso porque sí, como que estaba bien eran completo, tres ¿no? viñetas y ya, güey, así como que sí. Tres viñetas y quieres saber qué sigue, pues léete el de la próxima semana. Ándale. Y así como que ya ni me acordaba que seguía. Y luego lo peor es que luego te ni lo avanzaba la nada. Siguiente semana. Ajá, y luego ni avanzaba nada la historia. Era este, y lo mismo también le pasaba al fantasma que camina, ¿se acuerdan del fantasma? Uy, el fantasma que salía en el periódico del Universal. Sí. Bueno, y no era en Universal Estéreo, que es de música. Pero era lo mismo, eran como 3-4 viñetas y ya. O el de Dick Tracy, ¿no? Claro, no, Dick Tracy. Uy, grandes series cómicas, cereales cómicos para desayunar. Y, bueno, yo les quiero mencionar que en mi casa, pues no somos muy afectos a comprar el periódico. A menos de que en su tiempo estuvieras buscando trabajo, ¿no? Como era mi caso. Pero, no veía así como que muchas tiras cómicas. Me acuerdo que alguna vez mis tíos lo tenían. Pero en mi casa siempre había... Bueno, no en mi casa, en general con mis tíos y ellos. Títulos de deportes, ¿no? Ya sabes que siempre ellos te roban los deportes para ver la repetición de la repetición de la repetición. Entonces, chistoso. Pero me acuerdo mucho que, como ustedes estaban comentando, yo veía mucho la del fantasma, que era así súper cortita aparte, la chingadera, ¿no? Porque lo veías y dices, no, pues, a ver qué historias tenemos hoy con el fantasma. Y pura madre, porque pues, duraba como 3-4 viñetitas y va. Ándale. Sí, sí, como no el de Tarzán también. Historia, no avanzaba la historia. Así como el de Tarzán, también así veías como unas 5 viñetas y ya, eso fue todo. Tarzán, ¿sabes cuál sí era mi favorito, favorito, más favorito de todos los favoritos, favoritos mundiales? ¿Cuál? Calvin and Hobbes. Ah, Calvin and Hobbes, que trascendió, ¿no? Nunca lo leí, ¿eh? ¿Cómo, sostre? Estaba bien chido, porque eran las aventuras de Calvin y su peluche tigre Hobbes. Aquí lo curioso, o la tirada, era que este personaje siempre tenía aventuras, o sea, como que la situación era como que de repente, no sé, estaba en un planeta desconocido y tenía que ir pasando por mucha basura espacial para poder alcanzar esa llave más mística o mágica, y resulta que toda la magia se y le ayuda a su fiel compañero Hobbes, que es un tigre. Y también ahí los ves los dos con su traje espacial y todo. Wey, Hobbes, y de repente la magia... Y Hobbes hacen un pinche cameo en los Simpsons, güey. No recuerdo eso. Sale en el capítulo de... En una casita del terror. Creo que cuando Homero va... Ah, sí es cierto. Al pasado. Sí es cierto. O sea, sí son famosos, güey. Pues ya ves. Sí. Bueno, pues hazte cuenta que la historia te la pintan así como que está en un planeta y todo. Y ya cuando van a alcanzar esa llave se escucha una voz de un monstruo que le dice, Calvin, baja a desayunar. Entonces de repente ya te das cuenta que era el cuarto de él, todo sucio y todo destartalado. Y ahí trae a Hop, que no es más que su tigre de peluche, lo trae en la manilla. Y y querían salir del cuarto, ¿no? Nomás que no podían porque pues estaba todo cochino, todo volteado. Entonces sus historias son más o menos así, la voz del monstruo era su papá. Entonces como que ves que cómo era con su imaginación, cómo veía las cosas, y luego ya regresaste a la realidad, y ese era el chiste de la historia, estaba muy padre. Y lo curioso es que todas esas tiras cómicas en sí ya tienen malísimos, son viejísimas, y las han seguido reeditando una y otra vez. Pues ahí está Peanuts, ¿no? Que, bueno, sí. Tenía tira cómica ahí, pero no era... Aunque es como con Garfield, que aunque ya tiene muchos años, siguen sacando nuevas historias. Yo creo que Garfield era lo mejor de los domingos. Garfield me parecía fantástico y sí terminaba su, pues en ese cachito su parte, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces sí era muy chingón ver Garfield esos días. Como que está más hecho, más adaptado para el formato de periódico, ¿no? Sí, no. Era un gran. O sea, era bueno en tiras cómicas, pero la verdad es que yo también agradezco mucho la animación. Sobre todo la animación de los finales de los 80. Pues yo, la que vi, güey, la de los 90. Niño de los 90. Por eso, o sea, empezó en el final de los 80s y siguió en los 90s. ¿Cuál, Garfield? No. Sí. Garfield eres más de los 90, la de todos. Te digo, acá para los 90s. Ah, fiesta, ahí viene la fiesta. ¿A poco había antes de esa? Es que originalmente esa salió antes. Pero aquí llegó tarde. No, eso no puede ser, Garfield no puede ser de los 80. Varias de esas eran, pues llegaron con retraso muchas de esas series. ¿En serio? Sí. Es que se ve como muy 90, güey. Ajá, exacto. A ver, vamos a preguntarle a tu amigo Google. Hey, Mr. Google. Television. Sobre todo, ahí les comento que Oh, tiene razón, salió en CBS en mayo 15 del 1980. Ay, cabrón. ¡Cómela! Y ahí sí, mencionarles entonces que, por favor, eviten todas las versiones actuales de Garfield. Y Garfield y sus amigos, era del 88 al 94, ¡Mauser! No se equivocó, Sorcerer, de ahí, perdón, Sorcerer, pero tienes razón. Y lo que dices tiene mucho sentido. Hace poquito quería ver las de computadoras y guácala. Nada que ver. Sí, sí, no, las versiones actuales son una basura, o sea, ni siquiera tiene, Garfield ya no tiene el carácter que se supone debería tener. Pues así es que ya Garfield tiene que ser millennial, güey. Alcahuete, o sea, ese es Garfield y aquí lo hacen más como más buena gente. Uh-huh. Y no, Garfield era un vale todo, o sea... Eran huevas. Sí. Aprovechaba de Odie y no le gustaban los lunes. Y de John también. Sí, bueno, de todos. Sí. No le gustaban los lunes. Ándale. Pero bueno, sí, es divertido esas, las, leer sí. las historietas el domingo. Porque, bueno, acá tampoco compramos el periódico tan seguido. Porque entre semanas sí había poquitos, pero sí. había. Creo que lo pasaban acá en la de deportes. Al final, creo que era en la de deportes, no recuerdo cuál. ¿Dónde estaban los crucigramas, deportes, ¿no? Deportes tiene su propia sección, güey. Era donde estaban los crucigramas y todo eso. Era, no, ya, era ya al final, la sección sí. se llama entretenimiento, güey. Pero era muy poquito, eran como que nada, era una nada. Sí. Porque ahí te pasaban, no sé, Mafalda y... ¿Cómo se llaman los otros? Lorenzo y Pepita o cosas así. Ah, Lorenzo y Pepita y el de Aunque Usted No Lo Crea, ¿te acuerdas? Uy, sí. En dibujitos. Sí, Aunque Usted No Lo Crea, dos, tres cosillas y no les tocó el de Nunca Falta Alguien Así. Ah, sí, y era clásico. Que eran situaciones de la oficina, de que, de, no sé, la cosas vida cotidiana. De la, exactamente, estaba vinculado. Sí, que te ponían así en forma caricaturizada lo que la gente suele hacer de forma absurda. Sí, estaba curado. Y pues, desafortunadamente, con eso de que ya muchos periódicos y revistas han tenido que adaptarse al formato digital, porque ya las ventas impreso ya no son tan buenas, ya no se consume tanto, pues estos tiras cómicas como que o siguen con el periódico o se mantienen de forma independiente. Ajá. Y también ahí está la recomendación para que chequen, porque ya hay muchas tiras cómicas por internet, que son originales hechas para internet. ¿Cómo cuál? Híjole, ahorita no me acuerdo. Los de... ¿Cómo se llama esta convención? Los de... PAX. Se me fue el nombre. Pues es que hay dos, y oeste me parece. Ajá. Los organizadores, de hecho original, iniciaron con una tira cómica basada en videojuegos. Órale. Penny Arcade, ¿no? Ándale, Penny Arcade. Ah, ya sé cuál. Es sí, verdad. Y como esa hay muchas en la web. Yo voy a decir de otro caso. Acá en Monterrey hay un periódico que se llamaba, bueno, se llamaba El Diario de Monterrey. Y después fue absorbido del grupo Multimedia, después fue absorbido y ahora se llama Milenio Diario. Y ahí salía una tira cómica que se llamaba El Cerdotado. Ah, sí. Ese es más modernón. Sí, pero sí. Como, no sé si todavía sigue saliendo, pero el chiste es que este cuate es de aquí de Monterrey. Y y tiene sus tiras, sí, hace como que compendios de lo que, no sé, lo que publicó en un año, por decir. Te lo venden en un volumen 1, volumen 2, así varios, y tiene... Y de todo, si está curado, está chistosón. Son a blanco y negro, pero está chistosón. Sí, si pueden, sí, busquen El Cerdotado y sale El Conejo Marihuano. Sí, he visto las compilaciones. El Negro Llorarás, está chistosón. Si lo pueden. O sea, todo eso suena como albur, güey. Es albur, de hecho. De hecho. Pero está chistosón, está chido. Sí. Bueno, tendría que haber visto el contexto. Pues, Sí, busquen El Cerdotado y se van a reír un rato. Saludo a Polo Has. Ojalá. Todo el mundo alternativo que y paralelo a lo que cómics que actualmente son más conocidos, son más famosos. Y que a veces como que es un poco ignorado, un poco desconocido. Entonces también para que chequen ese aspecto. Y pues con estos recuerdos de los domingos leyendo estas tiras cómicas, pues vamos ya terminando el flashback, y pues ya cerrando. Y pues ya vamos a las despedidas. A ver, te cedo la palabra, Kike. Pues muchas gracias a toda la bandita recetera por acompañarnos en esta versión recalentado al cuadrado, que se grabó recalentado y va a salir recalentado. Entonces, gracias por habernos acompañado, gracias por descargarlo. Ojalá el título haya sido de su agrado y la sesión de Sorcerer de Érase una vez también les haya gustado. Coméntenos ahí qué opinan de los cambios que estamos haciendo, si quieren que hablemos de algún juego en particular, o incluso ahora que tenemos esta nueva sección, si quieren que recordemos algo, una golosina, algún programa, alguna moda, algún juguete. Ustedes díganos y con mucho gusto les hacemos caso. Pues nada, gracias a toda la banda recetera, se cuidan, nos escuchamos la próxima semana. Paco, tus despedidas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, ya la sesión hace una vez, pues creo que va tomando forma, y pues nos escuchamos el siguiente miércoles, jueves, no sé qué día es, para hablar de otro juego muy bonito, que no sé cuál es, y ahorita Sorcerer nos va a decir cuál es. ¿Yo por qué? No, creo que me toca a mí. De hecho. Ah, sí. ¿Cuál entonces, es el juego entonces? Pues tengo dos posibles, entonces. Dando mis despedidas. Bueno, sí, dale. Pues gracias por acompañarnos. Pues ya ven aquí, edición completamente grabada de Flashback. Que fue el episodio, ahora sí, número 164. Oye, saludos a la banda del chat, a M. Medina, a Sombra de Berkeley, sí. A Crush, que de repente entra, y así vamos a suponer. Dios Dinero, Futuro Hello, y saludos a todos que están comentando cosas menos del juego. Sí, ajá. Saludos, imaginariamente están aquí. Sí, uy, así como ellos se quejan de que los ignoramos, también ellos nos ignoran. Como en vivo. Ahora nosotros nos quejamos de que nos ignoran, pero bueno. Y pues gracias también a los que nos, pues ahora a todos los que nos están descargando de a fuerza. Pues ya saben que nos pueden igual dejar sus comentarios ahí en la publicación en nuestra página o en iVoox o por nuestras redes sociales. Y a propósito de redes sociales, les recuerdo nuestros medios de contacto: facebook.com /reset.tv, Twitter @resetmx, YouTube.com /resetmx, y nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Entonces ahí ya están informados, ya tuvieron su dotación de nostalgia y de buenos recuerdos, y pues creo que ya están servidos. Ya nada más que nos diga Kike, ¿de qué va a ser el siguiente programa? Se me está antojando Aero de Acrobat, pero no sé, todavía hay otro título por ahí que me gustaría hablar, entonces vamos a ver de qué el domingo, a ver qué si puede ser. Y si quieren que hable de un juego en particular, ponle ahí @KikeKabuto, quiero que hable de este juego y a lo mejor le ganamos, pero tentativamente es Aero de Acrobat. Alternativas al menos. Bueno, quiero Aero de Acrobat y quiero... es que ya me habían pedido el de Robotech y quisiera complacer, entonces tal vez uno de Robotech, el que salió, pero es Robotech, no Macross, el de Robotech de PlayStation 2. Hay dos de Robotech. Ay, es que no tengo aquí el nombre, se llama... Pero bueno. Bueno, esas son mis alternativas, entonces póngale, y si no, probablemente gane Aero de Acrobat, probablemente. Así que ahí están las posibles opciones para el siguiente programa. Y nos vemos ahora sí en vivo a la siguiente semana. Y el tema del recuerdo será sorpresa. Tururú. Como siempre. Y bien improvisados. No, ya sé qué es, pero no les voy a decir. O les digo. No. Bueno, ok. Y pues, esto fue todo. En el Flashback 164. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Nos escuchan en vivo el próximo miércoles. Ándale. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.